Y sueña la alegre juventud, lleva en los ojos el brillo de la luz, viene de la montaña, el río de cielo azul, voces de jóvenes ecos de oración, rostros risueños, alegre animación. Sobre la quieta noche que nos hace.